¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Keith Jarrett comentó una vez muy, muy, muy enojado con la gente, con los críticos que hablaban, y ciertos músicos también, que hablaban sobre la música del mundo, ¿no? La world music. Como que tal cosa no existe, muy, muy, muy enojado. Para no entrar en detalles que ciertamente no nos interesan, y además pensando también en que en esta cosa de la globalización tiende a aplastar todo y a uniformar todo, estamos de acuerdo con Jarrett en que tal cosa no debería existir, por lo menos dentro de la música. Pero fuera de esa discusión, lo que es muy cierto es que dentro del movimiento jazzero, una enorme cantidad de músicos del mundo han arribado para hacer su enorme aporte, trayendo de sus lejanos lugares, en algunos casos como en el que vamos a escuchar hoy, la música folclórica de su país mezclada con el jazz para fundar una nueva corriente, si se quiere, un aire fresco dentro del movimiento, que también es algo que muchos músicos rechazan. Esta cosa de que la sangre azul, la sangre pura del jazz estadounidense no debería mezclarse. Pensamiento bastante arcaico para un movimiento que, casi del momento mismo en que nació, no ha sabido más que fusionarse con cuánto ritmo anduviera dando vuelta por ahí. En el caso de hoy, vamos a escuchar al pianista armenio Tigran Hamasyan. 33 años tiene este muchacho. Hemos contado la historia muchas veces de este muchacho que se trasladó muy jovencito a la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, y que ha realizado una carrera tremendamente increíble, no solamente fortaleciendo el movimiento, como decíamos hace un momentito, sino dándole una mirada absolutamente diferente y distinta, y muy creativa, que ha fomentado y que ha alimentado la fantasía y el entusiasmo de muchísimos viejos críticos de la prensa especializada más dura de los Estados Unidos. Empezó a tocar el piano a los 3 añitos, y empezó a actuar en festivales y concursos cuando tenía 11 años. En el año 2003, fecha en la que se trasladó a los Estados Unidos, ganó el concurso de piano del Festival de Jazz de Montreux. Apenas 2 años después grabó su álbum debut, World Passion. Eso fue en el año 2005. Tenía apenas 17 años. Al año siguiente, 2006, ganó el prestigiosísimo concurso internacional de piano de Jazz Thelonious Monk. Y a partir de ahí su camino no supo de vuelta atrás ni de baches. Que hasta la fecha tiene apenas 8 o 9 álbumes como líder de piano, más otras tantísimas colaboraciones. Pero jugosísima la discografía de este joven pianista armenio Tigran Hamasyan. Seguíamos, habíamos comentado World Passion en el año 2005, su álbum debut. New Era publicó Plus Land, un sello francés. Eso fue el 29 de noviembre del año 2007. Un álbum que despertó el entusiasmo incontenido de la prensa estadounidense. Levantó una polvareda enorme de increíbles críticas a este disco, grabado en trío con los hermanos Moutin, François y Louis Moutin, los mellizos franceses. Le siguió Red Hall, también bajo el mismo sello, Plus Luan, el 14 de abril del año 2009. A Fable, una fábula, publicó Deca el 1 de enero del año 2010. Este álbum fue galardonado con el Victoire de la Musique, un premio francés el equivalente al Grammy estadounidense. Shadow Theater, en el año 2014, publicó Sony Side Records el 15 de abril del año 2014. Otro disco increíble, y creo que fue el primero para sello SM, Luis Iluso, grabado con el coro de cámara del estado de Ereván, centrado principalmente en la música sagrada armenia, que se extiende desde el siglo V hasta el siglo XX. Seguimos con la discografía. El primero para Nansash, Macru, una tapa bellísima, la de este disco, publicado por el sello Nansash el 23 de enero del año 2015. El primero para el sello Nansash, como el que vamos a escuchar hoy, que no sé si lo dije. An Ancient Observer es el disco que vamos a escuchar hoy, el segundo álbum publicado por sello Nansash el 31 de marzo del año 2017. El primero fue el mencionado Macru, con el que ganó el premio Echo Jazz, también otro equivalente al premio Grammy, pero esta vez un premio alemán. Atmósferas, el segundo álbum publicado para el sello SM. Esto fue el 2 de septiembre del año 2016, un álbum doble. Un disco fantástico también, con mucha presencia de música folk armenia. Lo más reciente del pianista es They Say Nothing Stays the Same, una banda de sonido original de la película del mismo nombre. Publicó Cividon Records el 13 de septiembre del año pasado 2019. Cantidad enorme lo que uno puede leer, obtenida de su web, de la web del sello, de la web de Nansash y de otros sitios especializados, de críticas sumamente elogiosas con respecto a la discografía y el talento musical de este joven pianista armenio. Escuchemos la primera parte de este álbum fantástico, An Ancient Observer, publicó Nansash Records el 31 de marzo del año 2017, Tigran Hamasyan. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos la primera parte de An Ancient Observer, un antiguo observador, por el pianista armenio Tigran Hamasyan, publicó en Nasash Records el 31 de marzo del año 2017. Álbum en solo piano, habrán escuchado, donde Tigran toca todo, piano, sintetizadores, Fender, efectos de sonido y además las voces. Conceptualmente, el propio pianista explica que este álbum es un álbum que se centra en el arte de la observación. Dice, estas canciones son observaciones musicales sobre el mundo en el que vivimos ahora y el peso de la historia que llevamos con nosotros. Los temas de este álbum corresponden a escrituras, temas que el propio pianista escribió en los últimos 4 años, dos de las cuales, de las 10 que contienen este álbum, están basadas en melodías armenias. Es muy común en su cosmovisión musical esta amplia gama de influencias que van desde la música barroca hasta el hip hop, mezclado con esos efectos de pedales conectados al sintetizador y obviamente también los sonidos propios de su Armenia natal. Las últimas noticias que hemos tenido con respecto al pianista armenio dan cuenta de su regreso a su Armenia natal. Habíamos comentado al comienzo de nuestro programa que allá por el año 2003 se había radicado en Los Ángeles y había hecho carrera allí en los Estados Unidos. Pero aparentemente, según lo que se ha publicado, es que su abuela estaba con muy mal estado de salud y él volvió a su ciudad natal en Armenia para hacerle compañía y a partir de entonces se ha quedado ahí, ha vuelto a radicarse, ha echado raíces nuevamente en su tierra, lugar desde donde ha conseguido toda la inspiración para este álbum fenomenal. Sigue comentando el pianista con respecto a los temas que inspiraron este álbum. Miro por mi ventana y veo la montaña bíblica, el monte Ararat, con nieve perpetua en su cima, con torres eléctricas, con cables en primer plano que cortan la imagen, y antenas satelitales fundidas en casas viejas y modernas, humo bailando sobre sus chimeneas y pájaros revoloteando sobre los árboles, junto con senderos ocasionales de aviones en el vasto cielo. Es un diálogo, esta interacción de la naturaleza antigua dada por Dios con nuestros logros humanos modernos. Y continúa, para mí es un despertar y una hermosa sensación poder observar la magnificencia de este gigante volcánico dormido que ha existido durante millones de años y fue observado por la cultura Koura Arax del Valle de Ararat hasta los ciudadanos actuales de la República Armenia. Puedo ver y observar los mismos pájaros, animales, ríos y montañas que aquel artesano de hace 4.000 años pintó en una vasija de arcilla. Él estaba observando lo mismo que yo observo ahora, y lo que queda es su hermosa obra de arte. Sigamos escuchando la segunda parte de An Ancient Observer, por Tigran Hamasyan, publicó Nasash Records el 31 de marzo del año 2017. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Bueno, escuchamos a An Engineer Server por Tigran Hamasyan, publicó Nansash Records el 31 de marzo del año 2017. Tigran tocando todo, además de cantando también, haciendo uso de su voz, piano, voces, sintetizadores Fender Rhodes y efectos electrónicos. La conexión que Tigran logra con sus ancestros, con antiguos observadores de la música, de la cultura, del paisaje y de la historia armenia. Una tierra y una cultura milenaria traída a través de la música y una visión particular de Tigran hacia el siglo XXI con este disco fantástico. Los esperamos ahorita dentro de pocas horas para nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche el próximo jueves a las 21 horas. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Javier Merlo controles. Ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimo. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.